Alejandro, bueno, lamentablemente, como decíamos, luego de lo que fue la explosión en esta escuela de albergue que se llevó la vida de Nicolás Francés y Mariano Spinetti, falleció luego de estar en grave estado Mónica Jara. La comunidad educativa, el pueblo en Neuquén se movilizó y te queríamos preguntar, bueno, ¿cómo fue esta movilización y si han tenido alguna respuesta de parte del Estado provincial? La movilización de ayer fue una movilización muy grande para Neuquén. Neuquén es una provincia que no tiene muchos habitantes, ¿no? No, toda la provincia tiene un poco más de medio millón de habitantes y la movilización de ayer fueron 10 cuadras. Esta movilización nace más o menos a las 12, sí, a las 12 y media, al mediodía, que empezaron a correr por las redes la muerte de la compañera, y en 4 horas los compañeros docentes y la comunidad, pero más todos los compañeros docentes, organizamos la marcha y salimos a la calle pidiendo justicia. El gobierno tiene la postura de mantenerse callado, como es la ministra de Educación, que habló al principio y dijo que era un problema de obras públicas, ¿no? Después sale Obras Públicas y se dice que era un problema del Consejo, porque no tendría que haber, en una escuela que se está haciendo, no tendría que haber ninguna clase, no tendría que haber docentes. Y ahora un silencio completo. Eso es más o menos contestando a las dos preguntas, ¿no? La movilización muy buena, una movilización muy crítica con la directiva de ATEN, la orgánica, porque la comunidad educativa creemos que la responsable es la ministra de Educación, Cristina Storioni. Y la conducción provincial, si bien dice que lo responsable es el gobierno, pero parece que a la ministra de Educación no hay que nombrarla. Hubo abucheos cuando habló el secretario general provincial, y bueno, más o menos fue así la movida, la marcha de ayer. ¿Y cuál es la situación que vienen denunciando desde, bueno, desde el sindicato que actúa de trasfondo de estas muertes, el reclamo que le hacen al Estado? Más o menos qué pasa en Neuquén, que no creo que no debe ser muy diferente en el resto del país, porque en la provincia de Buenos Aires hace un tiempo también murieron unos compañeros, ¿no? En una explosión. Hace 20 años una compañera estaba trabajando en una escuela en construcción, en el patio, era profesora de educación física, militante de ATEN, y se clavó una punta de una malla cima en un ojo y murió. Nosotros decimos siempre que mientras se hagan mantenimiento o se esté construyendo una escuela, no puede haber ni docentes ni alumnos en el establecimiento. Lo venimos diciendo 1.500 veces. Y cada vez que hay se hacen mejoras en una escuela o mantenimiento, lo hacen con alumnos, lo hacen con docentes. En vez de hacerlo en el receso, cuando no hay ni alumnos ni docentes, siempre termina habiendo paralelamente clases con docentes y alumnos, y terminan pasando estas cosas. No han pasado más cantidad de veces fortuitamente, pero hace 3 años se cayó un cielo raso arriba de una compañera, hace 2 años se cayó un tanque en la biblioteca de una escuela, un tanque de agua, pero no había, bueno, no había justo gente en la biblioteca, pero estaban dando clases en los salones del costado. Después de lo que pasó en Aguada San Roque, que Aguada San Roque está justo en la mitad de Vaca Muerta, rodeada de pozos de petróleo, no sé si no está arriba de un pozo de petróleo la escuela. escuela, en Cutralcó reventó otro calefactor y había, justo cuando se fueron los alumnos, hace un rato antes había alumnos, o sea que esto se viene dando varias veces. El reclamo de los compañeros y del sindicato siempre es el mismo, pero el gobierno y la presión muchas veces de los padres hacen que en una escuela que están haciendo mantenimiento, se están haciendo aulas, como era el caso de este, o se están arreglando un playón, como el caso de Cioccetti, haya alumnos y docentes en el mismo lugar, ¿no? Sí, y también está lo importante de denunciar la responsabilidad del Estado y de nombrar también estas muertes como lo que son, que no son accidentes, son asesinatos laborables, porque es un Estado que en condiciones precarias, en este caso el Estado, pero muchas veces también privados, que en condiciones precarias hace trabajar a los trabajadores y los expone a estos, no accidentes, sino a estos riesgos certeros de que pueden suceder estas cosas. Cuando uno dice el Estado es el culpable, ¿no? Pero el Estado hay que ponerle nombre y apellido, porque si no son todos, y nos va a pasar lo que pasó con Silvia Rossetti, que al final no es nadie. Claro. Cuando nosotros pedimos la renuncia de la ministra de Educación como responsable, que es la misma presidenta del Consejo, como responsable de Educación, ponemos de nombre y apellido a la palabra Estado, como pedimos la renuncia también del gobernador, con nombre y apellido. Ellos son los responsables, no algo así muy abierto, porque si no al final es tan grande el Estado que de última seguro que va a ser la última responsable la directora que estaba en la escuela, ¿no? Presionada por una resolución del mismo Consejo de Educación que tenía que abrir los cursos y tenía que dar clase. Siempre va a cortar por el lado más fino. Bueno, nosotros queremos la renuncia de la ministra, ¿no? Y la renuncia del gobernador. Que se hagan cargo por la muerte de son tres compañeros, dos de los cuales, la maestra y una de las personas que estaban con el tema del gas, son docentes. Sí, es fundamental esto que planteás de el ponerle nombre y apellido a las responsabilidades políticas. Pensaba en Neuquén, decías ayer una movilización muy grande exigiendo justicia por el asesinato de Mónica Jara, porque es lo que hicieron los responsables políticos en este caso. ¿Cómo se une esto también a una lucha que viene, una provincia que viene muy movilizada, ¿no? Trabajadores de la salud estuvieron también movilizándose por mucho tiempo, sosteniendo una lucha importante por sus derechos. ¿Hay una unidad también en las calles? ¿O se pueden unir esas luchas? ¿Se ven esa unidad? Sí, hay unidad casi siempre de las bases. Muchas veces las burocracias sindicales no unifican las luchas. La lucha de salud que terminó no hace muchos meses, ¿no? Fue una lucha de autoconvocados, apoyado por muchos docentes. Hablo de los docentes porque justo el sindicato donde estoy, pero sin el apoyo de su sindicato de base ATE ni el apoyo formal del sindicato docente. Muchos dirían, ¿por qué el sindicato docente tiene que dar un apoyo formal a los autoconvocados de salud? Por la misma razón que le dimos un apoyo no formal, sino un apoyo fuerte con otras conducciones a la fábrica de recuperada de Sanón para que operarios tuvieran trabajo, le dimos apoyo muy fuerte a otras luchas que tuvo salud, ¿no? Yo creo que se tiene que tender a unificar la lucha, pero muchas veces las burocracias que están en las cabezas de los sindicatos hacen que estas luchas no se unifiquen. Y bueno, contra eso hay que seguir luchando. Volviendo a la cuestión de la educación en particular, ¿cómo se puede pensar la lógica de volver a la presencialidad más allá de que, por ejemplo, en situaciones que están haciendo arreglos, por ejemplo, de infraestructura en una escuela, normalmente en cualquier contexto no debería haber clases? ¿Cómo podemos pensar la presencialidad allá en Neuquén, por ejemplo, acá en Buenos Aires? Hace unos días se dio la noticia de que la jornada que tienen las escuelas va a aumentar la cantidad de horas. Y bueno, ¿cómo lo podemos pensar allá para la ciudad de Neuquén, teniendo en cuenta las falencias, no solo edilicias, lo que compromete en estos tiempos? Sí, en cuanto a la presencialidad, ¿no? En Neuquén hace menos de un mes, 20 días atrás, las terapias intensivas estaban en un 100% ocupadas y en ese momento todavía tenían que elegir a quién le iban a dar los respiradores y a quién no. En ese momento, la misma ministra de Educación, Cristina Storioni, de la mano del ministro Nacional Trota, querían que los docentes vuelvan a dar clases presenciales. En ese momento, el sindicato se opuso a esto, sindicato, todo el sindicato orgánicamente. Nosotros creíamos que había que oponerse con un plan de lucha y el sindicato se opuso con una cobertura a los que no fueran a los lugares de trabajo y siguieran trabajando en su casa. Pero en cuanto a lo edilicio, yo creo que hay que hacer algo más de fondo. Nosotros no somos tanta cantidad de habitantes. Y acá en esta provincia entra mucha plata. Plata por la Vaca Muerta, por las grandes represas, ahora el tema del turismo, el tema de la fruta. Entra mucha plata siendo muy pocas personas en la provincia, ¿no? Lo que pasa que hace 60 años está el Movimiento Popular Neuquino y la división, o sea, cómo se utiliza este dinero, no se utiliza ni para educación ni para salud, ¿no? Esta provincia tiene mucha cantidad de barrios privados y al lado tomas con casa precaria que no tienen ningún servicio. Entonces yo creo que si hubiera una política en arreglar bien las escuelas y una política para salud, esta provincia podría hacerlo porque tiene los medios. Alejandro, te agradecemos muchísimo la comunicación para poder traer esta lucha que ahora también que se sigue, ¿no? Que lamentablemente se suma una víctima fatal a lo que fue esta explosión, pero como decías, no es un hecho aislado y que no sean más las muertes es fortuito porque el abandono de parte del Estado y específicamente de la ministra de Educación y del gobernador así lo hacen. Bueno, desde acá, desde el Enredando las Mañanas, acompañamos la lucha de los docentes y estamos atentos a lo que siga sucediendo. Y lo único que quisiera pedirle a todos los docentes y a las entidades de base de la provincia de Buenos Aires es solicitarle, pedirle a la CETERA, ¿no? Que haga un plan de lucha nacional, porque lo que se dio en Neuquén, se dio en Buenos Aires, se están dando en todas las provincias. Y la CETERA tendría que tomar carta en esto. Muere un compañero, tanto en Buenos Aires como en Neuquén, una compañera, y tendría que haber un paro nacional. No podemos permitir eso. Ya eso es lo, o sea, cuando uno pierde un compañero, lo último es lo último. Ya después de eso no queda otra cosa. Y la CETERA tendría que llamar un paro, a un paro nacional, ¿no? Ir fuertemente a pedir a Nación que tome cartas en el asunto. No mandar un, ¿cómo es que se llama? Una nota a Neuquén diciendo que se murió una cosa. No, queremos un paro nacional, queremos algo más fuerte para que no muera ni un solo ni una sola compañera, ni un solo compañero en toda la Argentina, por problemas que podrían ser solucionables. Muchas gracias.